una de las consecuencias o uno de los resultados esperados de la carta arqueológica como herramienta de gestión es que el municipio, su gestión actual, así como las sucesivas gestiones que vengan en el futuro, puedan saber al momento de tomar una decisión si en determinada calle o frente o manzana estamos en cuál nivel de riesgo. El mismo caso también para las regulaciones que se establecen del ordenamiento territorial. ¿Hasta qué punto se debería parcelar una zona o habilitar loteos en otras? ¿O cuáles serían las condiciones necesarias para realizarlo?